Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Pues ya estamos de retache, ya estamos nuevamente con todos ustedes. Recuerden dejarnos un comentario en nuestras redes sociales. Díganos qué onda, qué piensan de este temita con el cual arrancamos la emisión del día de hoy. Y bueno, pues vámonos con el buen Alex, que ya está bien puesto, bien prendido para hablarnos acerca de estas pelis que podemos encontrar en la cartelera. Tortugas Ninja, Caos Mutante, Háblame, La Caverna, Guardianes del Museo y Megalodón 2, El Gran Abismo. Para megalodones son los megalodones aquí en América América, que bárbaro, y ríos, ¿no? Pero ese es otro tipo de megalodones. Entonces, de estas películas nos vas a hablar, Alex. ¿Cómo estás? Ya te tenemos en la línea. ¿Qué tal, mi querido Chío? Muy buenos días. Pues sí, de verdad que para Meca y alrededores, los megalodones están a todo lo que dan. Bueno, pues mira, mi querido Chío, ¿qué tal, amable auditorio? Muy buenos días. Pues sí, vamos a empezar con esa película que se estrenó la semana pasada y que pues todavía sigue en cartelera. Una película distribuida por Warner Brothers de casi dos horas de duración, de Estados Unidos. Actúan en ella Jason Statham, Sina Guillory y Jim Woo. Dirige Ben Wheatley y el género pues es de acción y aventura, la clasificación es B, y pues así como su nombre lo indica, es la segunda parte de ese blockbuster que se estrenó, me parece, hace un par de años, el año pasado. La verdad no tengo muy fresca la memoria en ese sentido. Una película que pues de la cual no se esperaba gran cosa, y mira, ya viene la segunda, ya está la segunda parte en cartelera. Pues qué te puedo decir, mi querida Chío, hora y cuarto desperdiciada en bla, bla, bla, en cosas que no tienen nada que ver con la acción de esta película, y pues 30 minutos que se antojan de muy pocos como para desarrollar una historia que en realidad tampoco tiene mucho que desarrollar. La verdad, si se hubiera contado en una hora con 15, hubiera sido el tiempo perfecto ideal, pero la alargaron a dos. Hay bastantes inconsistencias de guión, hay bastantes inconsistencias en cuanto a las escenas, en cuanto a la concatenación de todos los eventos. La verdad, ¿qué les puedo decir? Pues yo podría decirles, pues no vayan a verla, sin embargo, estando Jason Statham ahí, todo mundo correrá a ver a este pues héroe de acción, que ahora se mete pues ya con animales prehistóricos y también con animales de saco blanco, hablando a propósito de los corporativos. Pues bueno, ese fue el estreno de la semana pasada, uno de los fuertes de la semana pasada. Todavía se encuentra en cartelera Oppenheimer y Barbie. Bueno, pues igual la gente también está acudiendo a ver esta película. Pues ahí está, mi querida Chío, el estreno de la semana pasada del que no pudimos hablar. Y pues bueno, solamente para fans, pero verdaderos fans de Hueso Colorado, de Jason Statham y esta película, esta franquicia, que pues se antoja, me parece que va a haber una tercera parte, entonces agárrense. Ya ¿cómo se llama? Perdón que te interrumpa, ya explotaron mucho a Tiburón hace muchos ayeres, ahora van a explotar al Megalodón. Pues sí, de hecho ya sabíamos que eso iba a ocurrir, mi querida Chío, porque pues están buscando ideas, la voy a entrecomillar, ideas novedosas, ideas frescas para que pues se desarrollen este tipo de cosas, pero bueno, la verdad unas sí funcionan, otras no funcionan. Tal es el caso de el otro estreno, ese estreno que llevan a las salas cinematográficas en esta semana, que se llama Guardianes del Museo, o Cats in the Museum, que es el título original, distribuido por Imagine Films, con una duración de 1 hora con 20 minutos, es una película rusa. Los actores que prestan las voces son Jordan Worsley, Stephen Peter Criswell, María Macamantina y Michael Kliman. Dirige Vasily Robensky. Es una película animada de aventura, es una comedia familiar, clasificación A. Y bueno, pues es la historia de un gatito y un ratoncito que pues de alguna manera son salvados por unos marineros y los envían a San Petersburgo, donde acaban en un museo, en el Museo Hermitage. Ahí Vincent, el gatito, conoce un escuadrón felino de élite que lleva siglos protegiendo obras de arte de ratones y otras plagas, pero ¿qué crees? Su compañerito Maurice, que es el ratoncito, es fan de comerse obras de arte y cosas que tienen que ver con este con todo lo relacionado al arte. Entonces, pues ahí viene el problema que se le presenta a Vincent, pues tiene que formar parte de este escuadrón de élite, pero pues tiene que evitar que su gran amigo, un ratoncito llamado Maurice, se coma esas obras de arte. La verdad es una película que, pues, de acuerdo a su nivel de producción, de acuerdo a los valores de guión y todo este tipo de cosas, es pasadera. La verdad, los niños se van a divertir mucho. Yo me divertí mucho viendo esta película, y aparte porque es animación rusa, entonces prácticamente no tenemos muchas noticias del cine ruso, y pues esta es una buena opción como para acercar a los niños a lo que pues tiene que ver con toda esta latitud. Se llama Guardianes del Museo, ya está en cartelera, mi querida Chío, clasificación A. Pues hay que llevar a todos los pequeños y a los no pequeños también, hay que ver también otro tipo de cine, como bien decías. No tenemos como mucho, ahorita tenemos una onda asiática bastante, bastante marcada, pero pues hay otras sugerencias también en cine, en cultura, en música, etc. Entonces no hay que cerrarnos a esa, sí, a esas posibilidades. Definitivamente es cierto. Y bueno, el otro estreno de esta semana, mi querida Chío, tiene que ver, para no perder la costumbre, con la cuestión del terror. La película se llama Talk to Me, Háblame en español. Es una película distribuida por Diamond Films de 1 hora 35 minutos, proveniente de Australia, quienes actúan Sophie Wilde, Joy Bird, Alexandra Jensen, Otis Dangi, entre otros más. Dirige Danny Philippou y Michael Philippou, ambos hermanos. El género es terror thriller, la clasificación es B15. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues fíjate que la idea, mi querida Chío, es una idea que se antojaba bastante atractiva de ver, y más que nada porque también está respaldada por el sello A24, entonces ya te imaginarás que pues ellos no se tientan la mano ni el corazón para mostrar escenas bastante escabrosas y escenas bastante crueles y duras de ver en celuloide. Pero fíjate que siento que aquí me quedó un poquito a deber el estudio. La historia es muy, muy sencilla. Haz de cuenta que es un grupo de amigos que pues se reúnen porque tienen, un par de ellos, tiene una mano. Esta mano pertenece a una suerte como de clarividente, es una mano embalsamada, y con ella empiezan a jugar un juego bastante particular, donde pueden entablar comunicación directa con espíritus y con entes del más allá. Entonces, en estas reuniones, al fin, adolescentes se meten en graves problemas, y pues prácticamente cuando vamos a mitad de la película ya sabemos más o menos en qué va a derivar. Está bien lograda, está bien llevada, sin embargo siento que pues le faltó un poco más de rigor en cuanto a la situación de la dirección. Hay pocos sobresaltos, la verdad, si esperan así asustarse, gritar y saltar del asiento, pues creo que la película no lo consigue, a pesar de ser una película que está enfocada en el género de terror. Pero pues bueno, la atmósfera está lograda, está bien ejecutada, entonces pueden pasarse un rato divertido, tal y como si estuvieran escuchando un relato de terror. A lo mejor podrían tomarlo así, no está nada mal, pero bueno, pudo haber sido mucho mejor. La película se llama Talk to Me, ya está también en cartelera, mi querida Chivo. Pues de esta sí le han echado como mucha carne al asador, ¿no? Porque yo sí he visto como mucha publicidad de esta película, y que la tienen, bueno, que los críticos y algunas personas dicen que está muy buena. Sí, pues fíjate que yo también me fui con la finta, pero ya cuando lo estaba viendo, lo estaba haciendo el visionado de la cinta, precisamente el día de ayer, entré con mucha expectativa y salí como que, bueno, vamos a ver lo que sigue. Bueno, yo la que enoja. Ajá, dije, bueno, pues fue una buena idea, mal ejecutada, no tan mal, pero sí quedó a deber. La verdad sí quedó a deber mucho, los elementos estaban ahí, definitivamente los elementos estaban ahí. Siento que faltó más rigor en la dirección, pero bueno, tampoco es tan mala. He visto cosas peores. Esta se queda pues más o menos como, pues, yo quién soy para poner calificaciones, pero puede ser que un 7.5 de calificación. Esperaba un poco más, debido a que pues la alberga, la abraza el estudio A24. Ni hablar, mi querido Chío, ahí será para la otra. Pues sí, a ver. Sí, Sí, el siguiente estreno de la semana es La Caverna. Fíjate que estaba yo animado por ver a Talk to Me, la de Háblame, pero estaba más animado por ver La Caverna. ¿Por qué? Porque dirige Neil Marshall. No sé si te acuerdas de esa película de... ¡Ay, Dios mío! Donde van las chicas a una, precisamente como una caverna, y se pierden. El descenso. No apta para claustrofóbicos. Sí, no. Fantástica película, uh-huh. Y también la segunda parte. Bueno, yo iba con esa expectativa, dije, no manches, Neil Marshall otra vez vuelve al ruedo, y pues ¿qué crees, Nichio? Tampoco me gustó. Bueno, distribuye Supra, es 1:37 del Reino Unido, Estados Unidos, Hungría, una coproducción. Los actores son Charlotte Kidd, Jonathan Howard y Jamie Bamber. El director, como habíamos dicho, es Neil Marshall. El género es, aquí la clasifica como acción terror, yo pondría acción, comedia, farsa, terror. Así lo pondría de esa manera. La clasificación sería B15. Y pues, ¿de qué se trata? Pues fíjate que una piloto de la Royal Air Force, la teniente Kate Sinclair, se encuentra en una última misión de vuelo cuando su avión es derribado sobre los bastiones rebeldes peligrosos de Afganistán. Entonces el avión cae, ella encuentra refugio en un búnker subterráneo, y ahí es donde se van a encontrar, o ella, mejor dicho, se va a encontrar con una suerte de criaturas que es como una cruza entre Venom, entre los mismos personajes del descenso. Nada más que en color negro. Hay bastantes referencias a la cuestión con Alien, con la cosa del otro mundo. Ahora los monstruos siento que quedaron un poquito a deber, se ven bastante simples, mi querida Chío. Es una cosa como que entre hombres lobo pero sin vello, o sea, en fin, no sé cómo describirlos, pero pudo también haber sido mucho mejor. La cinta se nota, yo no lo creía porque dije, es que es Neil Marshall, pero bueno, no lo creía, pero se nota hasta cierto punto como cine de clase B, mi querida Chío. Se notan a veces cosas muy baratas, muy como que sacrificaron el presupuesto a lo mejor para la creación de las criaturas, pero tampoco las ejecutaron muy bien. Hay momentos en el que dices, bueno, ¿qué estoy viendo? ¿Es una farsa? ¿Es una comedia? ¿Es una película de terror? ¿Qué diablos es? Esta vez la mezcla de géneros siento que no estuvo bien balanceada, pero al final del día pues ya te quedas porque tienes que terminar de verla, ya pagaste el precio del boleto, entonces tienes que ver en qué diablos termina la película. No está mal, pero yo creo que más divertida que Háblame, sí, pero con mis reservas. Igual yo creo que le pongo un 8, un 7.8 a esta película de La Caverna. Palomera, entonces, ¿no? Diríamos como más burdamente, palomera. Sí, pues la verdad sí, yo creo que es una película palomera. Si tienen algo mejor que ver, pues mejor véanlo. Mejor váyanse con sus palomitas a otro lado. Oye, nos dará un poco de... Me fui con la cinta de Neil Marshall. Ándale. Me fui con la cinta de Neil Marshall, pero bueno, ya ni hablar. Mejor nos quedamos con eso. Al estreno fuerte de la semana, que es Las Tortugas Ninja Caos Mutante. ¿Qué crees, Miguel Chío? Esta entré a verla sin esperar absolutamente nada y tómala. Toma, chango, tu banana. Me fascinó Las Tortugas Ninja Caos Mutante. Yo pensé que después de haber visto la película de Spider-Man, había visto todo en cuanto a la situación de la animación, y fíjate que no. Una grata sorpresa ver esta película. Definitivamente aquí sí son tortugas ninja adolescentes mutantes. Se nota inmediatamente ese espíritu de aniñado de las tortugas ninja, sus problemas, sus pensamientos, su trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas que un adolescente puede vivir en su vida, fueron bien retratadas y bien reflejadas en esta película, distribuida por Paramount Pictures, de 1:40 de Estados Unidos. Los actores que le dan voces a las tortugas ninja son Jackie Chan, Seth Rogen, Paul Rudd y John Cena, entre muchos más. Dirige Jeff Rowe, Killer Spears, y pues evidentemente el género es animación y aventura con una clasificación A. Así es, mi querida Chío, la verdad que esta sí vale la pena por encima de todo lo que te acabo de platicar. Creo que son las películas más divertidas que he visto y también más llevaderas. Se habían quejado a cierto punto por la aparición de April O'Neil, ¿te acuerdas que es la fiel amiga de las Tortugas Ninja? Porque en las caricaturas y en las otras series hemos visto, en las otras películas, hemos visto que pues no es un personaje afroamericano, pero aquí sí lo es. Y siento, mi querida Chío, que lejos de que le hiciera daño al personaje de April O'Neil, hijo, no sé si estoy bien de mi cabeza el día de hoy, pero creo que es algo a favor, es un elemento a favor que hasta hace que haya más empatía con el entorno de las Tortugas Ninja, y creo que la película es una película redonda definitivamente. Creo, para mí, si tuviera que ir al cine hoy, mi opción sería ver Las Tortugas Ninja Caos Mutante. Pues esta película, hablando precisamente de animación y todo el rollo y medio, uno de los que está muy preocupado y quiere que haya más películas de animación es precisamente Guillermo del Toro. Y Guillermo del Toro dio pues un like arriba para esta película y dijo, tiene mi aprobación, ¿no? Entonces también yo creo que eso fue como un peso bastante, bastante importante también para que esta película, digo, no es porque Guillermo del Toro sea el que va a decir si sí o si no, véanla, ¿no? Es una decisión propia. Pero creo que alguien que también está ahí con animación, porque también es fue Guillermo del Toro y fue creo que Steven Spielberg, no me acuerdo quién más, que le dieron like a esta película cuando fue el estreno para medios, para prensa. Entonces eso como que también te da una motivación extra para ir a ver la peli. Sí, definitivamente no se van a arrepentir, se van a divertir muchísimo y hay muchas cosas que pueden leer, no nada más en cuanto a nivel de animación, sino también a nivel mensaje. De verdad aquí también parece una suerte de... Es que estamos viendo a las Tortugas Ninja, pero sí, hay bastantes reminiscencias, bastantes cosas que tienen que ver con el universo de los X-Men. Entonces imagínate, creo que todavía la película se puede leer un poco más en cuanto a nivel de subtexto, ¿no? De lo que yace en lo que simplemente vemos con las imágenes. De verdad que es una película muy buena. Yo creo que le pongo un 9 de calificación, mi querida Chío. Bueno, pues ahí está la cartelera y bueno, todavía nos falta como mucho, ¿no? Como muchas películas que también ya están en la cola. Que no, vienen. Y aparte, mi querido Chío, sí, perdón que te interrumpa, la semana pasada vimos que se estrenó ya el avance de El Exorcista Creyentes y también en esta semana el avance de Alien. Entonces creo que son dos cosas. Hay también los avances de Saw, Juego Macabro, la número 10. La verdad, se viene la de la monja 2 también. La de la bruja 2 también. Entonces, la verdad, vienen bastantes cosas interesantes. ¿Qué te pareció el tráiler de El Exorcista, mi querida Chío? Pues mira, es que, ay, híjole, es que hablar acerca de ello es como ir como pian pianito, ¿no? Poco a poquito, porque si creas como ilusiones bastante, bastante grandes, temo que me vayan a decepcionar. El tráiler, hay circulando dos, según yo hay circulando dos, uno que está un poquito más chico y el otro está extendido. En el extendido uno puede ver como un poquito más el panorama. No me desagrada, siento que va a ir por una buena línea en cuestiones de sustos, en cuestión de la trama. Sin embargo, sí he tenido la suerte o mala suerte, no sé cómo llamarla, de que de repente me atrapa un tráiler y ya la hora de la película es lo interesante era el tráiler, todo lo demás no. Entonces hasta el momento vamos bien, pero pues vamos a ver qué es lo que depara. Es uno de los grandes estrenos, creo yo, que se está esperando, porque obviamente es uno de los clásicos de los clásicos. Pues me quedé chido, a mí me pareció un tráiler bastante simple, bastante X, entonces la verdad sigo sin esperar nada sobre la película, sin embargo, pues evidentemente, pues, primeramente Dios me, ojalá pueda verla, pero la verdad pues no me atrajo en absoluto, y ahora que van a hacer dos exorcismos, y la inclusión de la mamá de Regan Teresa McNeil, y por supuesto de la misma Regan Teresa McNeil, pues igual, no lo sé, se están agarrando de elementos para que la gente pues tenga ese gusanito para poder verlo. Recordemos también que pues en estos días murió el director de aquel excelente filme llamado El Exorcista. William Friedkin también murió, pasó mejor vida y pues ya no pudo ver qué fue lo que pasó con este material que él mismo pues desarrolló y que se convirtió prácticamente en una de las culpables en haber matado el género de terror, porque después de esa película ha habido alguna más que la sobrepase o que siquiera la iguale en cuanto a nivel de importancia y trascendencia. Entonces, bueno, pues esperemos ver en octubre próximo algo que sea decoroso, algo que de verdad valga la pena. Por el momento yo ya vi los trailers, como bien lo dices, y no me generaron pues esa situación de querer verla. Espero equivocarme. Recordemos que dirige David Gordon Green, el autor de la nueva trilogía de Halloween, cuya tercera parte y broche le salió patético. Espero que ojalá eso no ocurra con El Exorcista, que pues también ya amenazó, es una nueva trilogía. Sí, pues es que también ese es otro de los puntos, ¿no? De repente dicen, bueno, ¿quién creen que va a ser el director? Ya terminó de dirigir fulanita película y va a empezar a dirigir esta. ¿Ves? La película es así como de, no, ¿por qué haces esto? ¿Por qué, no? Entonces sí es que como te decía, como ir pian pianito, porque hay como muchos elementos que pueden estar en contra, pueden estar a favor. Efectivamente, la última película de Halloween pues dio como mucho de qué hablar, y no fue como un buen cierre precisamente para el director, que fue fue como un mal cierre y a la vez una muy cuestionable entrada para empezar a dirigir, ¿no? Sí, es así como de, es que si nos dejaste esto, ¿qué nos espera para lo otro? Exactamente, caso que no ocurrió con Fede Álvarez, en cuyas manos dejaron ahora la franquicia de Alien, y ese tráiler que vi esta semana, que vimos esta semana, sin duda alguna, ese sí, para que veas, me generó bastante interés, bastante morbo, y bueno, las muertes se ven fantásticas. Entonces, sabemos que con la saga de Alien, pues hay pocas personas pueden equivocarse. Fede Álvarez es un director de verdad hecho y derecho, y sabe muy bien su chamba, sabe muy bien su trabajo, y sin duda alguna creo que no pudo haber caído en mejores manos que las de él. A mí me generó muchísimas dudas, pero en torno a todo el universo que es Alien en realidad, ¿no? Sí. Pero sí, el tráiler también es bastante, bastante llamativo. También creo que vi uno extenso. Entonces, sí está bastante llamativo y sí tiene esta atmósfera muy, muy de Alien, como muy de Giger, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que pues esta sí se antoja, ahí para que veas, todos los elementos están reunidos, simplemente ahí se ve el rigor de la dirección, sin duda alguna. Y Fede Álvarez es uno de mis directores favoritos también, ha dirigido bastantes películas de terror, entonces pues no le vino como anillo al dedo dirigir una película dentro del universo de Alien. Y también otro de los trailers que también me generó bastante, bastante interés, ya estoy contando los días por verlo, pues es Saw 10, Juego Macabro, el juego del miedo, en la décima parte, con nuestro querido John Kramer. ¿Qué te pareció, mi querido Chido? Bastante gore. Muy, muy su estilo, ¿no? Voy a ser súper sincera, no tengo todo el panorama de estas pelis, tengo como la mitad y yo pensé que eran todas, pero resulta que no. Sin embargo, bueno, pues se ve que es la línea que viene siguiendo desde un inicio. Sí se me hizo bastante interesante porque ahí ya es como más claro quién está atrás de la máscara, comillas a eso, atrás del juego, y eso también lo vuelve un poco más interesante porque ya lo tienes ahí visto y no sabes qué va a ser, ¿no? Anteriormente era el de no tener un rostro, un algo que te dijera y estabas en la incertidumbre. Pero ahora es como doble incertidumbre porque sí lo tienes y no sabes hacia dónde va a ir. Entonces sí me causó también bastante intriga y esta también la está ahí esperando. Sí, pues fíjate, se sitúa en el universo de Saw entre las películas 2 y 3, entonces definitivamente la estrella es John Kramer, y esa es la magia que también tienen algunas veces los trailers, ¿no? Que te dan un poquito de lo que tiene que ver la historia, y bueno, en el momento en que ves que ha sido engañado porque no le quitaron el tumor, hasta uno siente feo, ¿no? Pero bueno, ya veremos cuál es la venganza que tiene Michael John Kramer contra todos estos vivales que se aprovechan de las enfermedades de la gente y que pues afortunadamente tendrán su merecido. Sí, y hay que también, creo que también poner una nota de que sí tiene como correlación con las otras, ¿no? Digo, no es necesario que te avientes las un maratón de 9, a lo mejor sí, ¿no? Si, si te gusta. Pero sí tener un poco de conocimiento para que no vayas en blanco, para que puedas entender ciertas referencias. Definitivamente hay que ver, siento yo, eso les recomendaría, véanse toda la saga, tienen tiempo todavía para hacerlo, pero en especial échenle ojito a la saga, a la parte, a las partes 2 y 3, para que puedan entender de lleno cómo va esta película, la número 10 de John Kramer y Saw, mi muñequito favorito Billy. Entonces ahí van a estar todos los elementos. Recapitulamos, mi querido Chío, hoy se estrenó, mejor dicho, la semana pasada se estrenó Megalodón 2, El Gran Abismo. Esta semana se estrenó La Caverna, Háblame, Guardianes del Museo y Tortugas Ninjas, Caos Mutante. Pues bien, mi querido Alex, ya hablamos acerca de algunas pelis, ahora sí que las comerciales, algunas que ya vienen, ¿no? Entonces hay que estar como bastante atentos también a lo que hay de nuevo, ¿no? Y independientemente del género que les guste en el cine, ¿no? Entonces, y también en los ¿cómo se llama? En las series, ¿no? Ya terminaron algunas series, por ejemplo, terminó Invasión Secreta, qué decirlo. Números, con fatales números y fatales críticas en cuanto al material. Recordemos que pues Disney ha hecho lo que ha querido con las historias que ya están previamente escritas y desarrolladas en cómics, porque dicen que para qué pasar algo que ya fue hecho en cómics, sí, pero pues compadre, tampoco hagas porquerías, ¿no? O tampoco utilices nombres de ideas que no vas a generar o desarrollar. Entonces, bueno, como nunca hace caso a Disney, ahí están los resultados. Así es, y el que está perdiendo pues es él, ¿no? Yo todavía tengo esperanza, yo todavía me aferro a la esperanza de que están haciendo una pausa dramática y que después viene lo bueno. Esperemos, en verdad, porque si no, sí va a ser bastante decepcionante de que después de tener un boom muy, muy bueno, empiecen a sacar como cosas a la y se va, solamente para no perder, ¿no? Como el público, pero irónicamente lo están perdiendo. Lo están perdiendo por generar este tipo de ideas. Así como esta semana también perdieron público 5 millones de suscriptores en sus plataformas. Estos jovencitos provenientes de Washington, de la Unión Americana, supuestamente con raíces mexicanas, Yaritza y su flatulencia, perdón, Yaritza y su esencia. Su ausencia. Entonces creo que con eso también cerramos esta semana que se ha antojado bastante complicada, mi querida Chío. Sí, con hartos chismes que ya tendremos la oportunidad también de ir deshaciendo poco a poquito. Y bueno, pues mi querido Alex, ya cerrando esto, nada más queda hacerte la invitación para que vengas al Festival de la Nuez de Castilla aquí en Amecameca, que se está llevando a cabo precisamente en esta semanita. Así que pues date una vueltecita, disfruta la feria, disfruta los productos de nuez y disfruta el cartel de que hay en el Teatro del Pueblo. El día de hoy creo que va a estar La Factoría, así que pues la única canción que conozco de La Factoría, voy a ir a cantarla y después ya me regreso. Ah, sí, es cierto. Entonces, bueno, hay que visitar entonces la feria. Ya sabemos que Amecameca llega hasta donde uno lo lleve. Eso es todo, mi querida Chío. Sale pues, mi querido Alex, un abrazote, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, estimado público. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias, Chiva. Hasta luego. Bye, bye.